Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Durante su participación en un panel en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, el presidente Felipe Calderón respondió a una pregunta del expresidente Ernesto Zedillo, citando que en ocasiones estar en la oposición es estar en el cielo y estar en el gobierno es estar en el infierno. No ha de ser tanto. No es lo mismo estar en Suiza con quienes dialogan acerca del incendio sin quemarse que rostizarse entre las llamas del desempleo y la inseguridad. Pero es importante que nuestro presidente conserve su buen humor, lo mismo que lo conserva el expresidente Zedillo. Como recordará usted, ambos tuvieron papeles fundamentales durante la crisis del 94, uno como presidente y el otro como líder de la oposición panista que finalmente aprobó un FOBAPROA que ya estaba en marcha sin autorización del Congreso. Ese rescate bancario costó a México casi un 20% del Producto Interno Bruto, en términos relativos, mucho más que lo que ha costado al gobierno norteamericano intentar enfrentar la crisis actual, según afirmó hace unos días el propio Ernesto Zedillo. Este se reencontró en Suiza con el que fuera secretario de Hacienda, José Ángel Gurría, quien hace tiempo me platicó que en aquellos días, cuando llegaron a Washington para solicitar un préstamo urgente de $20,000 al presidente Clinton, no tenía ni para pagar el hotel porque les habían cancelado las tarjetas. Ah, fueron buenos tiempos, ni duda cabe. Dicen que recordar es vivir. Hoy todo es anécdota para el expresidente, quien se nota relajado y seguro y se presenta como lo que es, catedrático de la Universidad de Yale, a quien los vuelcos de la vida han transformado de presunto culpable de la crisis que azotó a México, Salinas y él se tiran la pelota, usted lo sabe, en conferencista experto en el tema de moda. Debiera darnos parte de lo que le pagan como conferencista porque nosotros aún no terminamos de pagar, digo, como derechos de autor. Entre paréntesis, como mero dato para documentar un optimismo poco probable, si bien la crisis del 94 nos costó un 20% del Producto Interno Bruto, no ocupamos el primer peor lugar. La del Japón en 97 le costó el 24% y la de Corea del Sur en 97 un brutal 31%. Por lo que toca al presidente Calderón, su declaración de que a México le podría dar neumonía, contrastada con el catarro que vaticinó al principio del vendaval, me parece imprudente. En primer lugar, si falló el diagnóstico, es muy probable que falle también el tratamiento. Pero aún una declaración matizada como la que hizo es tan fuerte que seguramente prevalecerá sobre el resto de la argumentación. Bien está que el presidente se aleje de la selva y disfrace unas vacaciones acudiendo al Foro Mundial, donde seguramente ya sabía que no encontraría el camino para solucionar nuestros problemas. Pero aún estando lejos, debiera cuidar lo que dice para evitar convertirse en una lamentable segunda edición de Vicente Fox, quien acaba de afirmar el sábado lo inusitado, que durante el sexenio encargó a alguien la oficina de los Pinos para irse a hacer proselitismo a favor de su partido. Digo, ¿qué pecado estaremos pagando? Digo, se necesita descaro. Hoy puede ser un gran día y mañana también.